Y tanto de primaria como de secundaria, y es un programa que está realizado desde la Coordinación General de Programas Socioeducativos. Quien organiza todo esto es el señor Mariano Molina. En el aire siempre me acompañan Alejandra Zárate, que le mandamos un beso enorme. Está acá trabajando con nosotros codo a codo la señorita Paula Salvochea. Lucas Braunesek es quien nos da el aire a través del 88.1, que es FM Boedo, desde donde hacemos el programa. Y quien está hoy a cargo de la conducción soy yo, Eva González García, y les doy la bienvenida a una escuela que viene, me dijeron, desde el corazón del barrio de Villarreal. Nosotros estamos acá en Boedo y se van a presentar los chicos en el micrófono con su nombre y apellido. Escuela Rumania, ¿no? Bueno, ¿quiénes me acompañan hoy al aire? Bueno, me llamo Evelyn Herbas. Yo soy Milagros Aquino. Brisa Panadeiros. Karen Molina. Elía Silva. Agustina Carabajal. Axel Candia. Escalada Juan Ignacio. Bueno, quinto, cuarta me dijeron por ahí también, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es esto de estar transitando el último año de la escuela secundaria? También me dijeron que es el último programa de radio que hacen, desde hace un tiempo que vienen trabajando con el programa REC, Red de Escuela Comunicación. ¿Y con quién trabajan en el aula? Cuéntenme, ¿quién viene del programa REC a trabajar con ustedes? Puede hablar cualquiera, que no les agarre la timidez. ¿Quién está hoy con nosotros acá, pero le mandamos un beso enorme? ¿Cómo se llama el profesor que viene a trabajar con nosotros? Néstor. Néstor Cortés, ¿sí? Néstor Cortés, un amigo. Bueno, bien ahí. Y con él estuvieron pensando, y junto a Paula Salvochea, ¿no?, de cómo iba a ser el último programa que van a hacer hoy acá en la 88.1. ¿Y cómo es que surgió el tema? ¿Empezaron a desandar y a hacer entrevistas? ¿Y todo eso que tienen para contarnos? Fue con la profe Eva González, que está acá con nosotros y nos llevaba a los juicios. Uh-huh. ¿Qué juicio fuimos? ¿Fuimos a cualquier juicio? Al juicio de lesa humanidad, pero tuvimos la mala suerte de no poder estar en los juicios porque, no sé, se suspendió, no sé qué pasó. Sí, pasaron lo que los jueces llaman un cuarto intermedio, ¿no es así? Es un cuarto intermedio y le hicimos una entrevista a las chicas del Atlético. Porque está bueno contarles acá a la audiencia que los chicos y chicas participan de un programa que depende de la parte del espacio para la memoria de la ex-ESMA, donde van a hacer una serie de actividades que tienen que ver con la reflexión de lo que pasó en la Argentina reciente, nuestra historia más dura de los últimos años, que fue la dictadura militar. Y tienen la oportunidad, a través del programa La Escuela va a los Juicios, de presenciar juicios contra crímenes de lesa humanidad. Y ese trabajo previo se hace sabiendo a qué tipo de juicio vamos a ir, los ex detenidos desaparecidos, donde estuvieron detenidos injustamente, y bueno, si podemos hacemos lo que son las visitas guiadas a ex centros, y esta vez les ha tocado ir a los juicios del circuito AVO, Atlético Banco Olimpo. Y bueno, los chicos ya conocían que habían ido el año anterior a el centro clandestino que queda cerca de la escuela, ¿no?, que es el Olimpo, ¿no? Sí. Bueno, y en esta ocasión fueron al Atlético. Para ir relajándonos un poco, ¿no?, tenemos ahí en la hoja de ruta que estuvimos yendo ahí, y en ese lugar nos hicieron una visita guiada dos personas. ¿Quiénes son? Las tenemos acá por aquí anotadas. Fíjense. Ángeles Aguilar. Le hicimos una entrevista a Ángeles Aguilar y a Susana Miche. ¿Que son quiénes? Las pertenecientes del área de la educación del espacio para la memoria del centro clandestino del Club Atlético. Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar ese primer audio y después vamos a conversar. Trataré aquí justamente la transmisión de la memoria, las visitas guiadas, los talleres, el intercambio con jóvenes y adultos de todo el sistema educativo. El Centro Clandestino Club Atlético funcionó durante el año 77, de febrero a diciembre del 77. Calculamos que pasaron por aquí alrededor de 1.500 personas, de las cuales nosotros tenemos datos de 150, 180 sobrevivientes y de 300 personas que continúan desaparecidas. Todo el resto, esas más de 1.000 personas que nos falta saber, no tenemos ningún tipo de datos. Eso no quita que con el tiempo vayan apareciendo. Cuando se pueda acercar a algún sobreviviente que nos dio testimonio, quizás aparece un nuevo dato y es una nueva línea de investigación. También sabemos que por el espacio hubo 17 mujeres embarazadas. No hay ningún testimonio de que hayan dado a luz aquí. Los datos que tenemos es que la llevaban a otras maternidades clandestinas, como por ejemplo la ESMA, y se han recuperado de esos 17 embarazos 4 nietos. Incluso el último nieto recuperado, el 122, la madre y el padre pasaron por este centro clandestino. Bueno, el motivo de esta reunión es que los jóvenes van a asistir a una audiencia del juicio AVO 3. Entonces estaría bueno recordar que es la tercera etapa del juicio AVO, donde se juzga el circuito represivo Atlético Banco Olimpo, y se ha desarrollado la primera etapa en el año 2009, y se condenaron a 16 represores en el 2010. En la segunda etapa se juzgaron por los mismos casos, por 181 casos, a dos más represores que estuvieron prófugos, y esta sería la tercera etapa del juicio, donde se juzga a 352 casos. Claro, se juzga a 9 represores por 352 casos. Ahí escuchábamos a las guías del Centro Clandestino de Detención El Atlético, a Ángeles Aguilar y a Susana Miche, donde explicaban un poco de lo que es el Atlético en números, ¿no? Me decía que se supone que pasaron, por las pruebas que tienen, alrededor de 1.500 personas. Son pocos los casos que se conocen, hasta 300 y pico, no sé si escucharon ahí bien el número y lo recuerdan, y que quienes pasaron por ahí, por ejemplo, en una anécdota que estaban contando, eran los papás del último hijo recuperado, el nieto número 122. Así que la pregunta de rigor para ustedes. Primero, ¿qué observaron ahí en el centro clandestino? Si le pueden explicar a la audiencia bien dónde queda, la intersección de qué calles, ¿qué es lo que vieron ahí que les llamó poderosamente la atención? Los dejo hablar al aire. Sí, no sé qué tenían para decir. Acá es la cuestión de rigor. Hablen. Se están diciendo entre ellos. Por ejemplo, Juani, cuando llegamos nos recibieron, ¿no?, abajo de la autopista, ¿no?, Perito Moreno y San Juan, donde está ubicado el centro clandestino de detención. Y nos recibieron en una plaza que está enfrente del centro clandestino. ¿Y qué se pusieron para hacer la guía? Se pusieron unos auriculares con un micrófono, porque no se escuchaba por el ruido de los autos. Claro, claro, porque está en plena autopista. Y esto es un detalle significativo porque este lugar, antiguamente, cuando se produjeron los secuestros durante la última dictadura, estaba a la vista de todos, pero después, con la construcción de la autopista en plena dictadura, ¿qué hicieron? Tiraron todo. Y además soterraron, o sea, taparon todo con tierra. Entonces, en la actualidad, ¿qué se puede observar ahí por Paseo Colón? Si alguien pasa por ahí y ve como, ¿qué parecen? ¿Unas qué? unas tumbas, ¿no? Porque hay cruces que pusieron, hicieron una intervención los familiares de víctimas de desaparecidos, como para que se visualice el lugar, y hay también esculturas y eso. Pero, ¿qué hay? Excavaciones, porque eso estuvo soterrado. ¿Y qué es lo que vieron del detalle del lugar? Que era un lugar de casino de oficiales de la policía. Vimos el ascensor, donde bajaban a los desaparecidos, los llevaban adentro de un cuarto. Sí. Y después fuimos a otra parte, que va a formar parte del museo, pero tienen una sala prestada ahí a la vueltita del centro atlético, y se encontraron determinados objetos que dan cuenta de que por ahí pasaron esas 1500 personas que está documentado. ¿Y qué encontraron, por ejemplo? Una pelotita de ping pong donde lo jugaban. Y esa pelotita de ping pong, cuentan una anécdota que una de las personas que estuvo detenidas ahí, cuando vino a los juicios y pasó por el centro clandestino y demás, se largó a llorar fuertemente, porque uno de los únicos sonidos que escuchaba era eso. Sí. Y no sabía qué atribuírselo, ¿no? Y era que los oficiales, mientras estaban custodiando a los detenidos, que vamos a decir que eran detenidos no de forma legal, en un gobierno de facto las cosas son así a la fuerza y sin ningún juicio ni ningún abogado ni ninguna cuestión previa, se dio cuenta que era el lugar por donde había pasado, por ese detalle tan pequeño como una pelotita de ping pong. ¿Qué más que le llamó la atención? Una cuchara, paquete de azúcar, muchas cosas, placas, una zapatilla rota. Había una placa de una fotografía de de una prensa comunista, de un periódico comunista, y nada, y de esa forma se dieron cuenta que uno de los periodistas de ese diario fue secuestrado y pasó por ahí, porque ese objeto estaba en su haber, ¿no? Y había aparecido ahí. También sí. Había un objeto con dibujos nazis. Ajá, sí, que era una vincha. Parecía una vincha, pero es la parte de cuero que está sobre la circunferencia de la cabeza, arriba, ¿no?, de la gorra policial, sí, y adentro tenía todas inscripciones nazis que describen un poco, ¿no?, la ideología de muchos de los represores de aquella época, ¿sí? ¿Estamos bien así con el aire? Perfecto, bueno. ¿Y cuando fueron a los juicios, se celebraron, se hicieron ahí o se hicieron en otro lugar? No. ¿Dónde fuimos? ¿A los edificios de dónde? Del Comodoro Py. Ajá, contarles a la audiencia que estos juicios se realizan, ¿no?, en el edificio de Comodoro Py, cerquita del puerto. Sí. ¿Y qué observaron ahí? Fuimos con otras escuelas y cuando llegamos, ¿qué había pasado con el juicio al que ustedes iban a asistir? Se levantó la audiencia. Pasaron un cuarto intermedio para la semana próxima. Nosotros fuimos un miércoles y nada, y no pudimos asistir a esa próxima audiencia porque, bueno, a la hora de organizar una salida didáctica con los alumnos no lo podemos organizar de un día para el otro, necesitamos por lo mínimo una semana, entonces para pedir los permisos y para que, bueno, esté todo administrativamente correcto y salir con ustedes fuera del colegio, ¿no? ¿Qué impresión les causó a ustedes esto de que primero que se pasara, se dilatara y se pasara a un cuarto intermedio? Y después la conversación que sostuvieron con los coordinadores del programa La Escuela va a los Juicios, del Espacio para la Memoria. Le mandamos un abrazo enorme al señor Oliver y a Diego, que son los que organizan esta tarea. ¿Qué les pareció? ¿Cómo que no aparece? Claro, de que de golpe y porrazo se levante la audiencia. Y bronca, porque teníamos ganas de estar en audiencia, de presenciar por primera vez un juicio y que de la nada se levante y no poder estar, bronca. ¿Qué más? De bronca y potencia, Juani, que iba con muchas expectativas, ¿cuáles eran las expectativas y qué te pasó? Mis expectativas eran entrar y ver cómo era un juicio, ver a los dictadores, si es que iban. Bueno, eso. Bronca. Impotencia, más que nada. Claro, porque claro, se canceló así sin previo aviso. Claro. Es decir, bueno, yo por mi parte no pude ir, pero me imagino lo que es ir hasta allá y saber que... Y que te digan justo ahí, que lo cancelaron, es muy... No sé, te agarra impotencia. Claro. Imagínense entonces a un familiar que estuvo esperando 40 años, ¿no? Para que se haga un juicio a las personas que sí encontraron culpables, ¿no? De que hayan desaparecido sus familiares. Bueno, pero frente a esto no hay que claudicar. Es dentro de la historia de la humanidad un momento reciente. Lo importante es que se trate, ¿no? De establecer justicia, que la justicia precisamente no sea por mano propia, sino que sea una justicia donde existan las pruebas para que las personas estén donde tengan que estar, en la cárcel, si es que se dictamina que fue así. Así que nada, tienen preparado un tema musical por ahí, ¿no? Sí, tenemos preparado el tema musical Desapariciones, de los Fabulosos Cadillacs. Bueno, lo escuchamos entonces. Ecos de botas en las calles. Toque

No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más Hora Libre acá por la 88.1 y los chicos de la Escuela Rumania se han metido con un tema bastante importante para la historia argentina reciente, como decíamos, que es la última dictadura militar, y vieron sus implicancias a través de los juicios que se están realizando en la actualidad en el edificio de Comodoro Py, a los cuales asistieron. Y después empezaron a desandar el tema en la relación de fútbol y dictadura y tomaron como eje el Mundial de 1978. En relación con eso, escucharon y vieron en la escuela, para preparar el tema, una entrevista que la señora Fernández Meijide le hizo al ex director técnico de la selección nacional, César Luis Menotti, y ahí escuchábamos, ¿no?, lo que le pasaba a él, ¿no?, esa contradicción, ¿no?, de haber sido elegido como el director técnico de la selección y además militar en un partido comunista, que era un partido que era claramente opositor, ¿no?, por supuesto, a la última dictadura. ¿Y qué pasaba con eso en la vida cotidiana, ¿no? Y ustedes hacían unas preguntas, ¿no? ¿Cuál tendría que haber sido el rol de, por ejemplo, un director técnico en relación con eso que sabía que estaba sucediendo en su país, ¿no? Escuchábamos ahí atentamente que él decía, sí, inclusive ayudé a una persona que no fuera secuestrada, ¿sí?, por el rol que él ocupaba y la influencia que podía llegar a tener. Pero no sé qué les pasó a ustedes, ¿no?, cuando escuchaban esto en la escuela. ¿Les parece que compartamos el otro track con la audiencia y reflexionamos más ampliamente? ¿Sí? Lucas, ¿tenemos por ahí el audio que sigue? Cuando sale esto, y tengo los testigos que siguen trabajando en AFA, la Junta Militar lo llama a Grondona para que me echen. Con el teléfono en la mano, Grondona le dice, yo no lo puedo echar, échenlo a ustedes. Corta el teléfono y dice, pero vos mirá las cosas que hace este pibe, me mete en este lío. Ah, no, le dice, yo no puedo echar al campeón del mundo. Claro, porque era difícil echar a alguien que había ganado el campeonato del mundo. ¿Por qué? Porque firmó una solicitada, no le venía bien. O sea, no, el título se publica en la lista de los desaparecidos, se informa sobre el paradero de los mismos. Sí, pero vos fijate la mentalidad de ese momento, que este empleado que está vivo y es testigo, le dice, bueno, Julio, pero dice, también la firmó Borges. Y él dice, pero ¿quién conoce a Borges? Este es el campeón del mundo, ¿cómo va a ser esto? Bueno, y no me echaron. Lo que más me molestó a mí, primero yo nunca estuve con Videla, más que cuando vino, un día bajando en el helicóptero, nunca tuve un diálogo ni un segundo. Me producía cosas muy especiales su presencia, y estaba en un lugar donde me preocupaba mucho también, estaba, no entendía la lucha armada, más allá de mi admiración por Guevara y más por el Che, más, me parecía insólito, pero por construcción política de debate en lugares de gente que no tenía nada que ver con la dictadura. Se sufría mucho en ese momento. Hasta me mandaban a decir que no le dé notas a los chicos de la Juventud Comunista porque estaban en una situación de locura. Y todo lo que rodeaba a mi figura se hicieron bastante más los tontos que yo. Yo sabía lo que pasaba. Y no es. Ahora, lo que nunca imaginé es esa crueldad de animal, de desaparecido, sí, torturado, hasta muertos en la tortura, ya lo conocía. Pero esto de cuando uno, las apropiaciones. Y ahí estábamos escuchando un audio que en realidad fue un programa de televisión producido por la televisión pública a César Luis Menotti en una entrevista, ¿no? Que decía como muchas personas les pasaba, ¿no? Que jamás imaginó, ¿no?, la crueldad de la dictadura a la hora de la desaparición forzada de personas. Y en relación con eso, les quería preguntar al equipo acá de varones que me acompaña, ¿qué piensan ustedes al respecto, ¿no? Esto de la última dictadura militar, organizar un mundial de fútbol sobre el cual estuvimos reflexionando y eso, como para mostrar qué y ocultar qué cosas. Les pregunto. Para ocultar lo que estaba pasando en el país en ese momento. Uh-huh. Y analizábamos en clase una foto que dio mucho que hablar, ¿no? Había un ex centro clandestino de detención en la Avenida Libertador, que es la ex escuela de mecánica de la Armada, y el último partido, ¿no? Ustedes tienen como una foto muy pegada en sus retinas. Que, ¿cuál era? La que salta a la cancha un chabón, un hombre que no tenía brazo. Uh-huh. Y fue un hincha y fue abrazado a un jugador, no me acuerdo bien el nombre. Y la foto esa quedó en el recuerdo, creo que para muchos de los argentinos que se acuerdan del mundial tiene esa foto. Como se le llamó así, el abrazo del alma de todos los que no estaban, esos brazos que no podían abrazarlo, porque precisamente a metros inclusive estaban secuestradas personas, a metros de la cancha de River. No sé si tenemos en el aire o estamos llamando a una entrevista que tenemos preparada, porque para hablar de estas temáticas es necesario conversar con los que saben. Y se dio una dinámica en la escuela que fue preguntarnos, bueno, ¿a quién podríamos entrevistar que nos pudiera dar una mano con este tema? Sí, y organizar preguntas y conversar con una persona especialista, autorizada. ¿Y en quién pensamos en un primer momento? En el director técnico de Vélez, que está ahora, Omar De Felipe. ¿Por qué? Porque fue un excombatiente de la Malvina. Uh-huh. Pero no nos pudimos comunicar con él. Y sí, a la hora de producir las entrevistas y eso. Como él en la actualidad tiene un rol así importante, director de técnico de un cuadro como Vélez y eso, hay que hacer todo un recorrido administrativo, ¿no? Entonces, como es el aire, ¿no? Necesitamos la entrevista, el contacto ya y nada, y nos hemos acercado a otra figura, que ¿quién es? Claudio Alberto Morresi. Ajá, Claudio Alberto Morresi, que creo que lo tenemos en el aire, así que le voy a dar la bienvenida, ¿no? Sí, y además de darle la bienvenida, lo voy a saludar y le voy a explicar un poquito de qué se trata este programa de radio. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo anda? Bien, acá andamos. Hora Libre es un programa hecho por chicas y chicos, ¿no?, que van a las escuelas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tienen la oportunidad de hacer pensar, ¿no? Conjuntamente con los profes y eso, un programa de radio. Y en esta ocasión los chicos tomaron como eje, ¿no? Poder participar de un juicio por crímenes de lesa humanidad. Y después, como tengo muchos futboleros en el grupo, bueno, nada, dijeron, vamos a ver el vínculo entre la dictadura y el fútbol, y por eso se les ocurrió hablar con usted, así que le damos las gracias. No, por favor, no sabía que era que existía este programa, y felicitaciones, porque la verdad que es muy muy interesante. Bueno, desde ya le agradecemos el elogio y los voy a pasar con los protagonistas, así que va a escuchar una pequeña presentación de usted que prepararon, y después, bueno, vamos de lleno a las preguntas. ¿Cómo no? Surgió en las inferiores de Huracán y también jugó en Vélez y en River. Hasta febrero de 2014 se desempeñó como secretario de Deportes de Argentina. Su hermano Norberto militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios de Parque Patricio. Fue secuestrado y asesinado. Su padre, Julio Morresi, recibió de parte del Gobierno Nacional el premio Azucena Villaflor a la trayectoria de derechos humanos. ¿Es así? ¿Sí? ¿Es así? ¿Y algo importante que nos estemos olvidando de vos? No, la verdad que no, está todo ahí un poco lo que fue mi historia. Bueno, ahora te queríamos hacer unas preguntas. ¿Cómo no? ¿Cómo viviste vos el Mundial 78, teniendo en cuenta que tu hermano estaba desaparecido? Bueno, fue una situación muy muy traumática, porque yo, como la mayoría de los argentinos, amamos al deporte y amamos al fútbol, y teníamos la oportunidad de vivir un Mundial de fútbol con los jugadores más importantes de todo el mundo. Tenerlo en nuestra patria. Pero por otro lado existía esta situación tan dolorosa de que la dictadura, como todas las dictaduras, utilizan a las expresiones culturales y a las expresiones deportivas para tratar de usufructuar con ello, ¿no? Y en este caso la dictadura lo que quiso hacer fue ocultar y tergiversar los crímenes que venía realizando desde que asumieron en marzo de 1976. Entonces era una situación que de alguna manera pudimos separarla. Nosotros éramos una familia que amábamos al fútbol, amábamos al deporte, y podíamos separar esto, ¿no? Argentina jugaba para tratar de lograr el campeonato mundial, y sus jugadores trataban de hacer lo máximo posible para que eso sucediera, y la dictadura era la dictadura, es decir, eran un grupo de militares con civiles que utilizaron ese tiempo para enriquecerse, para llevar adelante un proyecto político y económico que beneficiaba a los sectores más poderosos desde lo económico y social, pero el fútbol era el fútbol, y pudimos disfrutar lo que fue el campeonato. Ah, interesante. En 1981 jugaste con la selección juvenil el Mundial en Australia. ¿Llegaste a hablar con el técnico o con tus compañeros sobre lo que estaba pasando? Con el técnico sí lo sabía, se lo pude transmitir. Era un tiempo muy difícil de poder entenderlo hoy, porque todo se ocultaba, los diarios no salía lo que estaba sucediendo, había hasta familiares que no creían que estaba pasando lo que pasaba, y era todo con mucho temor y mucho silencio, pero el técnico lo sabía. Tal vez algún que otro compañero lo habré charlado, pero se tenía, como te dije antes, era muy difícil en ese tiempo poder decir lo que sucedía en la Argentina. ¿Tenías mucho miedo vos de contarle a tus compañeros? No, miedo no. Miedo no se tenía, lo que pasa es que hay veces que no se comprendía, era muy difícil que la gente comprendiera que una persona había sido secuestrada y estaba desaparecida y que sus familiares hacían todo lo posible, iban a las comisarías, iban a las instituciones militares, iba a la iglesia, iba a los organismos internacionales, y que nadie le diera respuesta. Pero bueno, era lo que sucedía, entonces, y de alguna manera la prensa y los medios hegemónicos de ese tiempo y de hoy también no daban informaciones de lo que pasaba, hasta mentían en muchos casos, porque simulaban que había habido enfrentamientos cuando habían sido asesinados, y cuando no comentaban nada de lo que tal persona había pasado o tal familia le había pasado cuando fueron a buscar a su familiar a la casa. Bueno, te hacemos la última pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo analizás la actuación de nuestra selección en el Mundial 78? ¿Es un logro deportivo o está contaminado por lo que estaba pasando? Para mí es un logro deportivo, los jugadores jugaron para dar lo mejor de sí y para hacer feliz al pueblo argentino que seguía ese deporte. Desgraciadamente les tocó en un tiempo donde existió la dictadura, donde la dictadura quiso ocultar lo que hacía. También es cierto que de alguna manera la dictadura no pensó que muchos periodistas que venían al Mundial iban a ir a la Plaza de Mayo y se iban a encontrar con cientos y miles de mujeres valientes que daban la vuelta a la plaza pidiendo por sus hijos, y de alguna manera también el periodismo internacional pudo contactarse y saber la realidad de lo que pasaba en la Argentina. Entonces el Mundial, de alguna manera, la dictadura lo quiso utilizar, pero también desde el pueblo sirvió como una caja de resonancia para que se supiera lo que pasaba. Claudio, estamos cortos de tiempo, para nosotros es un lujo haberte tenido en el Hora Libre de hoy, que es un programa que hacemos a través del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya hace 11 años, y bueno, agradecerte, echarnos tanta luz y felicitarte por tu trayectoria y esta vida familiar de lucha, por saber acerca de tu hermano y no olvidarlo nunca y siempre tenerlo presente. Yo les agradezco mucho, y a seguir adelante con este maravilloso programa. Un abrazo grande. Gracias de corazón. Hasta luego. Estuvimos hablando con el señor Claudio Morresi acerca del fútbol y la dictadura militar. ¿Vamos a un tema musical? Que se llama Ellos Son de los Violadores. ¿Quién está violando los derechos humanos? ¿Quién está violando el derecho a vivir? Con tus bombas multiplicas a quien odia. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la que sobreviviente que vuelve de la guerra. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo. Continuamos con el último bloque de Hora Libre y desandando y transitando temas que nos hacen reflexionar. Seguramente la audiencia estaba escuchando a voces como las de Mercedes Sosa, Mariela Walsh, Nacha Guevara, porque las chicas del equipo estuvieron investigando acerca de estas mujeres que están en los oídos y en las retinas de los argentinos por diferentes motivos, y bueno, las dejo que se vuelvan a presentar con el nombre y que me cuenten qué estuvieron investigando acerca de. Bueno, yo soy Milagros y sí, yo investigué un poco de Mercedes Sosa. Ajá, una mujer que primero se dio a conocer por su música, su arte, y su arte absolutamente comprometido, ¿no? Militante, claro, del Partido Comunista, amenazada por la AAA para que se fuera del país y tener que pasar parte de su vida por el exilio, ¿no? Sí, que también fue una gran inspiración para toda la música latinoamericana. Claro, claro, porque bueno, de paso está decir que esa dictadura fue feroz y la transitaron muchísimos países latinoamericanos, sí. Claro. Ella cuando era más joven era peronista. Ajá. Uh-huh. Y siempre apoyó las causas de la izquierda política. Uh-huh. Y como dijo Eva, era comunista. Eso hizo que justamente en la dictadura la marcaran. Uh-huh. Por así decirlo, ¿no? Sí. Y estábamos escuchando recién ahí un fragmento, ¿no? De un tema musical de ella. No sé si el que estuviste leyendo y escuchando fue otro. ¿Qué te llamó la atención, por ejemplo, de algún fragmento, de alguna letra y eso? Claro, yo escuché como La Cigarra. Ajá. Y me gusta esta estrofa que dicen: tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Uh-huh. Esta capacidad, ¿no? De comprarnos con algunos seres de la naturaleza, que independientemente de si el ambiente es terrorífico, ¿no? Y transitar por momentos tan dolorosos como son la propia muerte o la muerte de otros, hacer un nudo en el pañuelo como las madres y seguir y seguir y seguir en la lucha, ¿no? Qué ejemplo, ¿no? Las madres. ¿no? Claro, por eso elegí ese párrafo. Me encantó. ¿Qué más tenemos por ahí? Me llamo Evelyn y bueno, busqué la canción de Nacha Guevara, Somos los Patitos Feos. Fuimos los patitos feos. Y ahí, bueno, los chicos ahora la recuerdan porque, bueno, fue jurado de Bailando por un Sueño, pero fue una artista de lo que se llamó el Café Concert, y la música que se hacía, ¿no? En teatros, ¿no? Sobre todo muchos teatros de la Avenida Corrientes, que eran subsuelos, ¿no? Lugares donde se podía escuchar algún otro mensaje contracultural. ¿Y de qué seleccionaste de los patitos? Bueno, un párrafo que me llamó mucho la atención, que dice: y fue pasando el tiempo, ¿qué vamos a contar? Ausencias, desencuentros, otros patitos muertos, soñando tantos sueños, viajando a la deriva, el hambre, la tristeza, la pena, la sorpresa de ver que en otras tierras, lejanas geografías, ser libre no era raro, y que un pobre patito podía ser amado. Gran metáfora, ¿no? De como que en la canción esa infantil, ¿no? Del patito feo que era segregado, ¿no? Por su propia familia. A muchos acá le sucedía lo mismo, ¿no? Por su familia o por su país o por la gente que los marcaba como si fueran lo que la dictadura decía, subversivos, ¿no? Y en realidad eran personas que estaban criticando lo que estaba mal. Sí. Y también esto, ¿no? De decir, en otros países no están transitando por eso. ¿Por qué nosotros, como el sur del continente, tenía que pasarnos lo que nos pasó? Sí. Y tenemos más música como para ir cerrando el programa del día de hoy. ¿Con quién nos vamos a ir? Sí, yo soy Brisa y junto con mi compañera Karen investigamos sobre María Elena Walsh y elegimos una canción que se llama Para tomar el té, y vamos a decir unas pequeñas estrofas y lo que pensamos sobre eso. Dale. Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. Todos sabemos que la tetera existe, pero de repente ya nadie puede verla y no se sabe por qué. Las desapariciones en esa época eran inexplicables. La gente desaparecía y nadie podía hablar del tema en libertad. Sí, mira, vamos a decir otra estrofa ahora. Dale. Bueno, la otra estrofa es: los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se le escapa cada dos por tres, yo no sé por qué. Bueno, el pueblo tenía sed de justicia, sed de saber la verdad, pero era una ilusión como poner el agua en un colador. Wow, qué fuerte, chicas, las felicito porque esto nos ayuda a pensar, ¿no? Que más allá de que a veces las personas, ¿no? En estos gobiernos de facto no se pudieran expresar con libertad, había gente tan importante como los artistas que lo decían con metáforas, representaban a las personas, al pueblo, y muchas cosas, ¿no? Como esto de las luchas culturales fueron posibles porque existieron grandes compositores, personas absolutamente comprometidas que lo dijeron, y lo dijeron en un micrófono. Y ustedes dijeron mucho en un micrófono. Y es el último programa de la Escuela Rumania, la número 2 del 17, el último programa antes de terminar la escuela secundaria. ¿Qué les deja esto de haber hecho radio en cuarto y en quinto año? Paso la palabra y nos vamos a ir con esa reflexión. Yo debo decir que voy a extrañar hacer radio como hacíamos en estos años con Eva, pero es una experiencia muy linda. ¿Qué pensás que te aportó, que te hizo sentir, por lo menos a vos? Es como para que nosotros nos damos a escuchar. ¿Y por qué también es importante que se escuche la voz de los jóvenes, la voz de los chicos que a lo mejor están sentados en el pupitre y a veces no tienen tanta participación en la clase? Contame. Claro, porque nosotros también estamos, y muchos no nos toman en serio justamente porque somos chicos. Y que no queremos demostrar justamente que nosotros también podemos. Ustedes pueden, tienen voz y es necesario que se escuche la voz de ustedes. Hora Libre se trata de eso, de darle voz, ¿no?, a las chicas y a los chicos que transitan por las escuelas públicas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, coordina todo esto a Mariano Molina. Hoy estuvimos en el aire con Paula, también estuvimos en el aire con Lucas y conmigo, con Eva. Y les damos un fuerte saludo. Esperemos que los hayamos dejado con una reflexión importante sobre estos últimos años en la historia argentina. Y nos vamos a volver a escuchar, a ver, este jueves con Cristian Gauna, que hace la otra emisión de Hora Libre de 14 a 15 horas. Y yo me despido hasta el próximo martes. Esto fue Hora Libre acá por 88.1.